atención a todos los comandos. Esto es un aviso de última hora. El capitán nos ha dejado una misión muy importante, que es aplastar al enemigo. El enemigo no quiere destruir, pero lo vamos a aplastar, porque Cristo ya se encuentra aquí y lo vamos a exaltar. El enemigo no quiere destruir, pero lo vamos a aplastar, porque Cristo ya se encuentra aquí y lo vamos a exaltar. Ahora el que entra es Mr. Baby, haga la lista que aquí llegó. Dime quién, el especialista, el que mete el flow para todos los hermanos y toda mi gente que levante bien la mano, porque no vengo a ¡Siervos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Aquí estando yo!